Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, bienvenidos a una emisión más de La LEF. El día de hoy tenemos nuestro programa número 7 de la segunda temporada y el programa 10 de manera general, así que es nuestro décimo programa. Estamos ya casi a punto de terminar la segunda temporada, así que tenemos un programa muy especial. Hoy hablaremos sobre las revistas estudiantiles, que por ahí debatíamos un poco si son o no revistas estudiantiles, entonces definámoslas como de revistas juveniles de entrada. Tenemos para eso a 4 invitados. Les doy la bienvenida así superficialmente en la Torre de Babel. Ya hablaremos con más detalle con ellos. A Daniel Tobar de Escenarios 21, a Camila Paz de Cuadrivio, a César Martínez de Ágora y a Miguel Ángel Weber también de la revista Ágora. Entonces comenzaremos directamente hoy con La Torre de Babel. La Torre de Babel. Bien, estamos de vuelta en la Torre de Babel. Ahora sí, permítanme presentarles con mucha más seriedad a nuestros 4 invitados de lujo, a quienes agradezco el haber venido. Daniel Tobar, de Escenarios 21, bienvenido. Hola Héctor, muchas gracias por la invitación y esperamos que sea un bonito programa. También lo esperamos. Y Camila Paz, de la revista Cuadrivio. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Tenemos del otro lado, aunque ustedes no lo vean porque es radio, pero tenemos a César Martínez de la revista Ágora. Hola, buenas tardes. Y también a Miguel Ángel Berber de la misma revista. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, para empezar me gustaría poner el tema de ¿son o no revistas estudiantiles? Comentaba con Daniel Tobar y también con Rancés, que es el director de Cuadrivio, sobre si son precisamente revistas de estudiantes o si no lo son tanto. ¿Qué me podrían decir al respecto? Bueno, creo que más bien tiene que ver el hecho de que seamos revistas estudiantiles, por la parte que se puede decir que sí lo somos, en el sentido de que buscamos a los jóvenes interesados en ciencias sociales, en, digamos, el ejercicio de lo que están estudiando realmente. Sin embargo, también muchos de los colaboradores se podrían llamar, por decirlo de alguna manera, aficionados, en el sentido de que no estudian realmente de lo que escriben, de lo que aportan en nuestra revista, y lo hacen de una manera con calidad, y sin embargo, no profesionalmente o no de oficio, por decirlo de alguna manera. No sé qué opinión. Bueno, en el caso de Escenarios, comenzó la idea siendo una revista estudiantil, pero fue mutando a tal grado de que hoy no lo somos más. Nos habíamos considerado una revista estudiantil porque el consejo editorial y la dirección y administración de la revista corría a cargo de un grupo de estudiantes, pero recién hace 2 semanas o 3, todos los miembros, salvo uno, terminaron la licenciatura. Entonces digamos que es un híbrido bastante interesante y que en donde publican desde estudiantes de licenciatura hasta académicos de diferentes universidades. Entonces es una revista en todo sentido juvenil. Bien. Y bueno, para el caso de ahora, desde el comienzo se inició como un proyecto que pensaron los estudiantes para los estudiantes, y de hecho institucionalmente, o sea, en las bases de la revista está pensado que el consejo editorial se vaya rotando entre los estudiantes mismos de la licenciatura, y de hecho la mayoría de nuestros colaboradores son estudiantes de ciencias sociales y humanidades de diferentes universidades, pero, o sea, posteriormente también con la integración de otras secciones como literatura o reseñas y todo, se han integrado jóvenes que no necesariamente estudian estas disciplinas, sino que integran otros muchos aspectos. Pero creo que en el caso de Ágora sí es muy claro que es una revista de estudiantes, que iniciaron los estudiantes y que han sacado adelante los estudiantes. ¿Y ahora qué podrían decirnos ya más en específico de cada una de sus revistas? ¿Qué contenidos abordan? ¿Cuántos años tienen? ¿Ya están llegando a la tercera edad editorial o son unos bebés? Pues bueno, Cuadrivio cumpliría un año en agosto. Nuestro primer número, si no mal recuerdo, lo sacamos el 1 de agosto. y ahora iríamos con el cuarto número, que saldrá aproximadamente en un mes. Y bueno, pues es un proyecto cuatrimestral por la red. En realidad varía, no tenemos mucho rigor en cuanto a las fechas de publicación, somos bastante flexibles. Sin embargo, sí intentamos, también porque justamente los miembros del Consejo Editorial o se están titulando, o trabajan, o estudian, no podemos dedicarnos a una revista que se publicara mensualmente. Y bueno, finalmente hay que considerar también que publicamos alrededor de 50 materiales por número, que tienen que pasar por corrección, por edición, entonces también eso es un poco la periodicidad. Y bueno, pues nos ha ido bastante bien, el primer número nos salió mejor de lo que esperábamos, sin embargo todavía había quien comentaba que era evidentemente una revista naciente, y ahora, bueno, el paso ha sido realmente grande. Ahora el cuarto número va a estar integrado por colaboradores irlandeses, ya tenemos muchos colaboradores de América Latina, hemos traducido escritores jóvenes de Estados Unidos, entonces bueno, creo que sí ha sido un paso grande para el año que llevamos. Pero bueno, también se dice por ahí que en las revistas electrónicas las edades de oro pueden durar unos 6 meses, entonces quién sabe, pero hasta ahora nos ha ido bastante bien. Y bueno, tenemos colaboradores muy jóvenes y combinamos con colaboradores, con académicos, con profesionales, con escritores ya un poco de talla, de nombre. Y bueno, pues como revista multidisciplinaria tenemos secciones de literatura, de ciencias sociales y humanidades, de política, para textos híbridos, periodísticos, tenemos sección de divulgación científica y pues de reseñas de libros, de reseñas de sitios de internet y otras revistas electrónicas. Y bueno, y nuestro eje sí es la literatura, en poesía, ensayo, cuento, incluso novela por capítulos. Y bueno, pues creo que eso es todo. Bastante variado entonces. De hecho, me sorprendía leer en su introducción, creo que en la página, que decían que originalmente se ponía como una revista cultural, pero que tenían dudas de si iba a ser un tema rentable, ¿no? Y sí, creo que finalmente la cultura también vende. Pues sí, bueno, ahora hemos tenido que sacar bastante de nuestro propio bolsillo, efectivamente. pero sí, se lee, definitivamente se lee. Y el proyecto como revista multidisciplinaria ha funcionado mucho mejor de lo esperado realmente. ¿Y qué hay sobre Escenarios 21, Daniel? Bueno, Escenarios 21 está a punto de cumplir un año de publicación en julio. Estamos preparando el noveno número, que saldrá en una semana tal vez. Y los contenidos giran en torno a opiniones y trabajos académicos sobre la realidad internacional. Tratamos de cada número presentar diversos aportes de diferentes regiones del mundo. El número pasado, que corre de marzo a abril, trabajamos sobre América Latina, ¿no?, desde una perspectiva crítica, y el número que estamos preparando trabajamos cuestiones de Medio Oriente y un poco de África. Los aportes son de relaciones internacionales, ciencia política en su mayoría, pero tenemos también una sección llamada El Aleph, como este programa, en donde tratamos de albergar aportes filosóficos, literarios y artísticos, es decir, ensayos que versen sobre las expresiones culturales de las regiones, y tratando de enlazar la cultura con la política. Entonces, por ejemplo, en el número que viene tendremos un ensayo sobre el problema de la tierra en Sudáfrica a partir de una lectura de Coetzee. Entonces, tratamos de privilegiar el trabajo académico, pero también tratamos de imbricarlo y de hilarlo con un trabajo un poco más cultural. Y bueno, es una revista electrónica y seguirá siendo así hasta que tengamos algunos recursos disponibles para llevarla a la imprenta, si es que llegamos a llevarla. ¿Y sobre Ágora qué podemos decir, Miguel? Bueno, Ágora ya se fundó se inició en 2005, ya llevan 10 números y el número 11 se está cocinando. Pues la línea principal de Ágora es ensayos académicos sobre ciencias sociales. Empezó así y es la línea que se ha traído desde entonces. Pero el año pasado, exactamente con el Consejo 2010, hubo un cambio que intentó buscar más lectores y más participantes en la revista con ayuda de los estudiantes de la generación. Entonces se incluyeron otras secciones. Aparte de la sección académica, se incluyó la sección literaria, en la que recibimos cuentos, poemas, igual que las otras revistas. Y también hay una sección de reseñas, en la que se reciben reseñas de libros y reseñas de cine. Y también está la parte del ensayo gráfico, que son fotografías que tienen una cierta línea que trata de explicar el autor. Y bueno, eso es prácticamente la línea de la revista. Empezó siendo una revista electrónica, pero bueno, afortunadamente y con mucho trabajo se consiguieron fondos para que ya empezara a ser impresa, y desde el noveno número, donde tú participaste, Héctor, ya se empieza a publicar de manera, bueno, en papel. Impresa, ¿no? Sí, impresa. Que fue el gran salto. Sí, exacto. Ahí evolutivo de la revista, ¿no? Sí, sí, fue un gran... ¿Algo que quieras agregar, César? Pues no nada más que otra de las características importantes de la revista es que, aunque es un proyecto de estudiantes, contamos con el apoyo de los profesores de la planta docente del Colegio de México, que funciona como asesor, o sea, es el que nos ayuda a ver los textos, y entre ellos está el profesor Lorenzo Meyer, el profesor Sergio Aguayo, la profesora Soledad Loaiza, y pues eso es un punto central también de la revista. Hay el blog también, que es un aspecto, es un también complemento. Es un complemento que hemos estado trabajando también en el último consejo, y que también se incluye, pues es mucho más abierto a la participación de, pues de... Bueno, y también le damos la bienvenida a Jordi Meléndez, que se incorpora después de una agitada tarde aparentemente. Bienvenido, Jordi, de la revista Distintas Latitudes. Hola, Héctor, muy buenas tardes. Pues sí, muy contento de estar aquí. Y pues me imagino lo principal sería platicarles de manera muy breve cómo nace y qué es y cómo nace Distintas Latitudes. Distintas Latitudes también es una revista digital, es una revista electrónica, pero que intenta tener una amplitud latinoamericana. Nosotros, de hecho, ese es el nombre completo de nuestra revista, es Distintas Latitudes, revista de reflexión latinoamericana. Y aquí quizá un poco a diferencia de lo que es Escenario 21, Cuadrivio y Ágora, nosotros intentamos tener textos un poco más cortos, un poco menos académicos, porque lo que nos interesa es debatir la actualidad de la región. Para ello siempre es necesario tener, sí, contexto, sí, investigación, pero también textos que permitan a una persona que quizá no está muy identificada con los problemas de, por decir algo, El Salvador, Chile, Argentina, etcétera, puedan leerlo, puedan digerirlo y se sientan interesados en quizá dejar un comentario o también hacer su propia aportación en algún número después. Nosotros nacimos en el 2009, en abril del 2009, y de hecho a mí siempre me gusta comentar la génesis, digamos, tal cual de la revista. Recordemos que a finales del 2008 estaba la crisis económica a nivel internacional pegando muy duro, y en una conferencia que dio la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, ella exhortaba a que jóvenes latinoamericanos supiéramos cómo estaban atacando esta misma crisis gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, cómo una misma crisis afectaba de maneras muy distintas a cada región y cómo cada país la intentaba sortear de una manera distinta. Así que nuestro primer número fue justamente sobre eso, cómo estaba afectando esta crisis económica a los distintos países de América Latina. Nacimos en 2009, tuvimos ahí un pequeño, sacamos 5 números, después vino casi un año de estar en stand-by, y en octubre del 2010 retomamos el proyecto y llevamos ya, bueno, 14 números, ¿no? O sea, acabamos de publicar ayer el número 14 sobre género, problemas, debates y nuevas tendencias. Entonces, bueno, este es un panorama muy breve de lo que es la revista Distintas Latitudes. Participan, obviamente, no solamente mexicanos, sino jóvenes de Argentina, Chile, El Salvador, Venezuela, Colombia. Entonces, digamos, esa es la pretensión de la revista, ¿no? Fomentar debate latinoamericano. Bien, con esto concluimos el primer bloque de La Torre de Babel. Para eso vamos a escuchar una canción, Bad Things, de Jace Everett, para aquellos que han visto la serie de televisión True Blood de HBO, pues quizá le resulte algo familiar. I wanna do bad things with you. With you. came in, the air went out. And every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. Bad things with you. I wanna do real bad things with you. Bien, estamos de vuelta en nuestra segunda sección de la canasta de surtida, digo, de la Torre de Babel, la costumbre de siempre presentar la canasta de surtida. Seguimos hablando sobre las revistas juveniles, las revistas de estudiantes. Entonces, permítanme poner otro tema sobre la mesa. Esta vez, el formato de las revistas. Hablaban que son electrónicas, por allá ahora nos hablaba sobre el primer número impreso. Tengo la impresión de que ha cambiado mucho esto conforme a los años, ¿no? Antes, cuando se fundaban las revistas de estudiantes, el objetivo era que fuera una revista impresa, ¿no? Y a partir de ahí era la base. Y ahora parece que el objetivo es llegar a una revista impresa después de tener mucho tiempo en la red, ¿no? ¿Es así o por qué razones sería así? Bueno, pues creo que sí, los objetivos son completamente diferentes. Por ejemplo, Cuadrivio realmente no se plantea nunca llegar a ser una revista impresa, cuando menos no como un trasplante de lo que se puede encontrar en internet hacia el papel. Por la cantidad de materiales que se publican, por la extensión, también olvidé mencionar hace rato y es muy importante, en la sección de artes publicamos, bueno, fotografía, pintura, y son cosas que también llevar al papel implica, digo, más allá del gasto y las dificultades, una selección mucho menor del material que podemos tener y un cambio radical de los materiales que aceptamos, del contenido que podemos tener. Realmente a lo que se aspiraría sería una especie de antología impresa, anual o de cada 6 meses, y para eso sí se necesita cierto financiamiento. Finalmente, yo creo que esta cuestión del formato sí tiene que ver con los objetivos que se plantee cada revista, el público al que se quiere llegar. Yo francamente considero que siempre la lectura es deliciosa tenerla en las manos, no en la pantalla. A mí francamente me choca un poco leer en internet, en computadora. Sin embargo, creo que también ya es una cultura, es parte de la cultura de la lectura, y incluso toda esta serie de tecnología y dispositivos especiales que se están haciendo para leer en internet, para leer en la computadora, creo que también es parte de la revolución cultural en la que nos estamos insertando cada uno de estos proyectos, y que es un espacio a aprovechar y sobre todo un espacio en el cual hay que experimentar con el tipo de textos, el formato que se utiliza incluso en internet para presentarlos y el público al que se quiere llegar. Entonces me parece que es una buena decisión tomarlo ya como la revista impresa de inicio y de final, digo, la revista en internet de inicio y de final, sin objetivos de llegar a ser impresa y sin abandonar, por supuesto, pues la lectura de revistas impresas y la formulación de proyectos para ese fin. Bueno, en el asunto del formato, creo que el que seamos revistas que estén disponibles en la red nos da muchísimas ventajas en torno a otras revistas que solo son impresas. Sin embargo, creo yo que también hay desventajas, y una de ellas es que los medios por los cuales puedes hacer difusión de la revista se limitan a las redes sociales o a las direcciones de correo electrónico, etcétera. En cambio, una revista impresa puede ir de mano en mano y puede ir llenando mercados o lectores todavía un poco más ajenos a la gente que está en internet, porque cualquiera podría pensar que todo el mundo hoy o todo joven hoy cercano a las redes sociales o es cercano al internet, pero yo tengo algunos amigos o algunas personas que todavía, como Camila, aman, y también yo lo hago, ¿no? Leer el papel, ¿no? O sea, tenerlo en las manos, disfrutar el ensayo, el texto que estás digiriendo, como tenerlo también en las manos. Y en el caso de escenarios, hemos sido una revista electrónica, pero tratamos siempre de cuidar mucho la calidad en las ediciones, y tratamos de dar la apariencia de una revista impresa, ¿no? El número pasado nos preguntaba Beatriz Stolovich si era una revista electrónica solamente o también imprimíamos, porque parecía una revista impresa, ¿no? Pero no lo es. Sin embargo, creemos que no hay como una dicotomía entre impresos y electrónicos, sino más bien una podría ser la continuación de la otra, como pasa en el caso de Ágora, o simplemente un medio más para la lectura, que en todo caso es lo importante, más allá del formato. Bueno, en el caso de Ágora, el formato de los artículos es relativamente extenso comparado con otras revistas. Entonces esto hace que la lectura en una pantalla de computadora sea pesada, entonces por eso se buscó la impresión de la revista. Sin embargo, como ya lo dijo Daniel, creo que utilizar medios electrónicos e impresos no son cosas excluyentes, sino complementarios. Sin embargo, hay desventajas de los dos, medios. Imprimirla significa buscar financiamiento y atarse a un calendario de publicación, etcétera. La otra, los medios, ya lo decía Daniel, tienen limitantes de que, bueno, la brecha electrónica que existe en México, no todos están familiarizados con las redes sociales, pero creo que Ágora trata de buscar en los dos medios las ventajas. A través de la impresión, llegar a más a manos y que se pasen de mano en mano. A través de los medios electrónicos, aprovechar una plataforma gratuita que se tiene, porque bueno, esa es la gran ventaja del internet o de las redes sociales, que no tienes costo alguno. Y bueno, creo que esa es la experiencia de Ágora. Sí, y a pesar de este complemento, la base de la revista sigue siendo la plataforma electrónica, y creo que se complementa muy bien, porque los artículos que aparecen en el número impreso o en la página de la revista se complementan con las columnas del blog, con las opiniones del blog, y creo que eso le da una variedad mayor a la revista y nos permite llegar a muchos más lectores, que es finalmente el objetivo, ¿no? O sea, diversificar el número de lectores, el número de colaboradores, y creo que con esas plataformas múltiples es lo que se puede lograr. Bueno, simplemente en el caso de Distintas Latitudes, desde un inicio era impensable aspirar a ser una revista impresa. Nosotros siempre hemos tenido muy claro que somos una revista digital y vamos a mantenernos en la plataforma electrónica, porque pues, como te mencionaba, el alcance intenta ser mucho más allá de México, es un alcance que va más allá de lo local, y pues simplemente, o sea, hacer un ejercicio rápido de imaginación. No solamente es el financiamiento para que te impriman, sino también para los envíos, ¿no? En dado caso, si quisiéramos continuar con esta dinámica, que sean lectores latinoamericanos y colaboradores latinoamericanos. Entonces, a nosotros nos ha resultado muy bien. Desde un inicio, te digo, apostamos a lo digital. Con el tema de las redes sociales, yo ahí quizá diferiría un poco de lo que dice Daniel. Yo creo que la potencialidad de las redes sociales, de lo que es Facebook, Twitter o el mismo, no sé, crear un newsletter para tu revista, hace que de manera inmediata cientos de personas puedan conocer los nuevos textos o los nuevos números, la nueva edición que acaba de salir. Y los números en ese caso respaldan un poco lo que te estoy diciendo. Nosotros empezábamos teniendo, no sé, 100 visitas al día, ¿no? De pronto estamos ya rayando, digamos, en cuestión mensual, estamos llegando a 15,000 visitas mensuales, en donde el 50% de estas visitas no son de México. Entonces a nosotros nos cae muy bien eso, o sea, nos favorece muchísimo. Y una cosa más, si bien nosotros cambiamos de tema general cada mes, nos permite, el ser una revista digital nos permite actualizar la revista en el momento en que nosotros queramos o así lo decidamos. Si hay un evento importante, simplemente se sube, ¿no? O sea, alguien hace una colaboración, se sube en ese momento. Y pues sí, nosotros creo que nos mantendremos, yo creo, con esa intención. Bueno, al respecto también diría yo que esta cuestión del internet y de las redes sociales, pues es como un arma de doble filo, porque también así como está la posibilidad de difusión, de llegar a distintos lugares, de conseguir colaboradores de distintos países, que además sí, es efectivamente muy evidente. Yo recuerdo que Cuadrivio, desde que el primer número llevaba unos 2 o 3 meses en la red, ya teníamos tantos lectores en México como en Estados Unidos. Entonces sí, claro, la diferencia es incluso cuantitativamente clarísima. Sin embargo, también en el internet hay una saturación de información, de publicación, de material de lectura, y también uno se puede perder en la calidad y en la cantidad de lo que hay, y también pues uno no se puede dejar engañar por los clics, ¿no? Los clics que hay, la cantidad de veces que los lectores se acercan a un texto, puede ser algo también sumamente engañoso. Entonces creo que tenemos que tomar con mucho cuidado ese elemento. Y hablando un poco sobre la calidad de sus revistas, platíquenos cómo es su selección de los artículos que ustedes publican. ¿Quiénes son los encargados de revisar tanto la ortografía como que la calidad del texto esté bien hecho? Como, ¿cuál es el proceso que llevan a cabo para que las personas que los leen sepan que lo que están leyendo es un artículo de calidad? Bueno, en el caso de Distintas Latitudes somos 5 consejeros, o sea, somos 3 personas del Colegio de México, una persona egresada de Flaxo, sede México, y un escritor. Entonces, somos 5 personas. Por lo general, cada mes sacamos un promedio, un rango entre 16 artículos a 25 artículos. Cada texto se dictamina por 3 de estos consejeros, simplemente, bueno, pues 2 votos a favor se va, o 2 votos en contra no entra. Y entre nosotros definimos quién hace la labor de corrección. Esta cuestión hace que sí sea bastante pesado, o sea, somos 5 personas, somos pocas personas, pero también favorece un poco la toma de decisiones dentro del consejo. Es un consejo quizá, creo que, pues sí, pequeño, pero que permite mucha más celeridad a la hora de tomar decisiones. Y pues digamos, así es como se ha manejado desde que nació la revista, y pues creo que no nos ha resultado del todo mal. No tenemos realmente una persona encargada de la corrección de estilo como tal, somos todos. Y hasta ahorita yo te diría que 60-70% de los artículos que publicamos son por petición nuestra, pero afortunadamente ya también poco a poco cada vez empiezan a llegar más colaboraciones, digamos, no pedidas, ¿no? Tenemos en una de las secciones de la revista convocatoria de temas o convocatoria de próximos números, donde se señalan qué temas vamos a estar trabajando, qué temas generales vamos a tener ahí. En el caso, por ejemplo, de junio nos llegaron 3 artículos así, o sea, que de pronto llegaron, 2 se publicaron, y para el número de julio, cuyo tema general es fútbol y nacionalismo en América Latina, también ya, o sea, sin nosotros ir a pedir el artículo, ya han llegado, pues, al menos cuatro promesas de texto, ¿no? O sea, no han llegado los textos como tal, pero o sea, como que yo quiero colaborar y estoy trabajando en él. Entonces, pues así es como nosotros nos hemos articulado en ese sentido. Bueno, nosotros en Cuadrivio tenemos tanto textos de invitados como por convocatoria abierta. Se da un tiempo para la convocatoria, sí, la difundimos por redes sociales, a través de otras revistas compañeras, y hacemos un proceso de dictaminación, digamos, dividiéndonos el trabajo por equipos. La ventaja, bueno, somos, si no mal recuerdo, 15 personas en el consejo editorial, gente que ha estudiado relaciones internacionales, literatura, derecho, por ahí, artes, ciencia, biología, por ahí. Entonces, la ventaja de esto es que, bueno, también dadas la cantidad de secciones y la diversidad de materiales que publicamos, es que hacemos pequeños equipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, la sección de divulgación científica está a cargo de 3 personas que reciben los textos por convocatoria, que deciden entre ellos, discuten, incluso ellos escogen la manera en la que van a trabajar, si van a verse y discutir, si van a emitir votos electrónicos o qué sé yo. Entonces, esto da cierta independencia, pues digamos, a cada sección, a cómo trabaja cada sección. Sin embargo, sí hay, digamos, filtros. Además de ese pequeño filtro, sí hay una revisión por parte de Ramsés, que es el director de la revista, y yo también lo apoyo en esa revisión como subdirectora, y finalmente sí pueden haber textos que pasen el primer dictamen y que al final se decida que no se publican, ya porque llegaron una gran cantidad de textos de invitados, por ejemplo, y se prefiere meter esos materiales. Bueno, no sé, y también eso hace que varíe un poco la cantidad de contenidos que puede tener cada sección. Pues ni modo, si a veces recibiste una cantidad de poesía pésima, pues publicarás solo 2 poemas ese número en la sección de poesía y así, ¿no? Pero sí intentamos tener como ciertos controles de calidad basados particularmente en la experiencia que tiene cada uno de los miembros del consejo en lo que está, sobre lo que está dictaminando. Bueno, en el caso de Escenarios 21, la calidad es algo que hemos platicado dentro del consejo editorial. Creemos que ha venido incrementándose conforme ha pasado el tiempo. Es decir, el primer número fue bueno, pero no fue tan bueno como el número que recién publicamos. Es decir, hemos tratado de mantener cierto nivel de la revista, y para lo cual nos valemos de invitaciones a académicos o a profesores de las diversas instituciones, también instituciones que sabemos que tienen cierto renombre para poder producir académicos que a la vez puedan producir textos de calidad. Los artículos o lo que presentamos en cada número, el 90%, tal vez un 95%, es bajo pedido. Es decir, nosotros escribimos a la gente, invitándoles a escribir, pidiéndoles algún artículo que colaboren con nosotros, y aquellos a quienes invitamos responden de manera positiva o de manera negativa a la propuesta. Evidentemente hay algunos aportes que han llegado por convocatoria. La convocatoria siempre está abierta, es decir, tú puedes mandar un artículo en el momento en que tú así lo decidas. El consejo editorial decide si se publica y cuándo se publica. Y bueno, el asunto de la redacción, el asunto de la selección de textos y demás, el consejo editorial es un grupo de unas 12 o 13 personas. También estamos divididos por pequeños grupos, y cada grupo tiene a su cargo ciertas responsabilidades. Al final, que está el número compuesto, lo revisamos Gustavo, que es el corrector de estilo, y yo. Y yo hago la edición, envío a nuestro administrador de la página web, que también es miembro del consejo editorial. Él hace la última revisada y subimos todos los textos después de todo este proceso. Es así como nosotros llevamos el asunto. Y bueno, para el caso de Ágora, la búsqueda de calidad académica ha sido uno de los objetivos desde el primer número, y esto se materializa en el proceso de selección y de edición de los artículos. 100% de las colaboraciones que recibimos es por la convocatoria, y posteriormente, ya que tenemos los artículos, pasan al consejo editorial en una junta especial, que es, creo que, la más extensa de todas, en la que los 11 miembros, que cada uno tiene dos o tres artículos a su encargo para que los lea, los dictamine, pues los discutimos en la junta, y los criterios sobre los que se basa esta evaluación son la estructura, el contenido, la bibliografía, el aparato de notas, la redacción y todo esto. Y una vez que se seleccionan de acuerdo con esos criterios, pasa un proceso de edición que es bastante extenso, son varias etapas, y dentro del consejo editorial hay una coordinación exclusivamente encargada de la edición, que son tres personas. Una vez que ya se escoge el artículo que creemos que es bueno y que puede ser una buena colaboración, se pasa a esta coordinación para que haga una primera revisión, y posteriormente ya pasa el segundo proceso de edición, que es cuando lo mandamos al consejo asesor, que son los profesores del Colegio de México, que nos proporcionan sus observaciones o los posibles cambios que se puedan hacer al artículo. Y creo que ese es un aspecto distintivo de la revista, porque contamos con esa opinión que generalmente casi siempre ayuda a incrementar la calidad de los artículos. Y posteriormente, una vez que ya se integra estas observaciones, que se le hace saber al autor, continúa otro proceso de revisión, que son dos o tres veces, revisión de estilo, de gramática, del aparato de notas, y posteriormente pues ya se termina incluyendo en la revista. Pues es un proceso bastante extenso. Sí, yo nada más agregaría dos cosas más. Primero, el proceso, el procedimiento de dictaminación es anónimo. El director es el único que sabe quién es el autor del texto. Con esto se asegura que los que van a revisar el texto pues no sepan quién es el autor, y haya un poco más de imparcialidad al momento de dictaminar. Y otra es que con la impresión requiere una nueva revisión, porque en la impresión se pueden ir muchos errores. Entonces se agregó otra revisión después de que se tiene la primera prueba de imprenta, para que se asegure todavía más la calidad de la revista. Y pues eso sería el proceso prácticamente de la revista. Bueno, pues con esta pregunta terminamos el segundo bloque de la entrevista. Ahora vamos a escuchar una canción, se llama Lucha de Gigantes, de Nacha Pop, y no se vayan, regresamos con los colaboradores de las revistas. ¿Contra quién voy? Pues Bueno, regresamos a la tercera sección, la tercera parte de la Torre de Babel. Me gustaría empezar con una pregunta un poco candente quizá. ¿Qué tal es la relación entre revistas de estudiantes? Porque aquí veo que se llevan bien y antes de, bueno, durante el contacto varios me decían, ah, no, sí los conozco, está bien, ya los... Hay como colaboración entre ustedes. ¿Qué tan buena es la relación o es más una competencia constante? Es francamente muy buena, creo yo. Sí, entre... Bueno, también como integramos gente de diferentes universidades, las distintas revistas, de que nos conocemos de antes o nos conocemos en eventos, de presentaciones, nos hemos acercado unos a los otros para hacer presentaciones conjuntas, para llevar los números a... Las revistas que son universitarias, llevarlas, nos han hecho invitaciones al ITAM, a la UACM... aquí a la UNAM, entonces ha sido francamente una red muy provechosa en el sentido de la difusión. También estamos en contacto por medios electrónicos, hemos difundido las convocatorias de otras revistas, en el blog también se han invitado a eventos de las distintas universidades, entonces creo que ha sido realmente algo provechoso. Bueno, tal vez no necesitemos tanta competencia porque somos finalmente medios electrónicos, ¿no? Tal vez yo he oído por ahí que cuando nos estemos peleando por las becas la cosa va a cambiar, pero solo lo he oído. Prefiero que no sea verdad. No, hasta ahora ha sido realmente bueno y creo que hay que seguir haciéndolo. De hecho, creo que es necesario acercarnos más, no solo estarnos difundiendo, sino acercarnos de una manera tal vez más formal, estar compartiendo colaboradores. Pasa muchísimo que revistas de literatura que intentan integrar ciencias sociales no encuentran colaboraciones, sus invitados no les hacen caso por la naturaleza de la publicación, o el caso contrario, ¿no? Revistas de ciencias sociales como Ágora que abren secciones de literatura y tienen poca respuesta. En cambio, hay proyectos que tienen un montón de colaboradores que no pueden publicar de literatura o de ciencias o de qué sé yo. Entonces, hacer directorios comunes, intercambiar contactos, decir, oye, este académico que publicaste me encantó lo que escribió, pásame su mail, sí ha sido, o sea, creo que tiene que ser más intenso, creo que sí nos ayudaría muchísimo formalizarlo, pero hasta ahora ha sido francamente muy provechoso. Bueno, yo también creo que ha sido un proceso bastante interesante. Yo formo parte del consejo editorial de Cuadrivio, entonces ha habido un hermandad ahí de las revistas bastante interesante, y en ese sentido no creo que haya competencia, ¿no? En lo particular a mí nunca me ha gustado el concepto ni la ideología que conlleva este asunto de vamos a competir, entonces nos haremos todos mejores, sino creo que hay una cooperación muy estrecha que no solamente se traduce en colaboradores y difusión, sino que se está traduciendo en una comunidad un poco más amplia de gente joven que está haciendo cosas interesantes, ¿no? A diferencia de lo que podríamos ver en la mayoría de las personas, ¿no? O sea, en la UNAM, ustedes lo saben, sufrimos mucho de que hay una gran masa de estudiantes que parecen zombies, ¿no? y todos lo vivimos y es un poco lamentable. Entonces hay otra masa muy pequeñita, ¿no? Que está haciendo siempre proyectos y siempre muy activa y haciendo cosas. Y es bueno encontrar no solamente gente dentro de la UNAM, sino gente de otras universidades. En lo particular, a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, gente del Colegio de México haga este tipo de iniciativas y se presten como a este tipo de proyectos, porque es una institución muy respetada y demás. Y también que gente del ITAM o gente de la UACM o del CIDE estén un poco en contacto con las revistas. Al igual, no solamente se está construyendo una comunidad de personas en México, sino como bien decía Jordi, en América Latina, ¿no? Digo, a pesar de que nosotros no tenemos tantas colaboraciones de gente en el extranjero hablando de América Latina, sí tenemos algunos lectores y nos han llegado algunos comentarios. Entonces creo yo, y coincido con Camila, ¿no?, en que debería haber una mayor cooperación y una mayores lazos entre las revistas, que en el caso de las que estamos aquí ha sido hasta ahora muy bueno. Sí, bueno, la relación, coincido con todos, ha sido muy buena. Hemos coincidido varias veces en otros eventos, ya con Daniel, con Camila, somos viejos conocidos, con Jordi recientemente, pero hemos tenido contacto. Creo que sí, y hay un punto que creo que se tiene que manejar bien. Creo que es la institucionalización, perdón la palabra, pero creo que sí se tiene, o ya lo había dicho Camila, se tiene que formalizar esto, porque posiblemente ahorita nos llevamos bien y todo, pero como las revistas normalmente van cambiando de consejos, de miembros, probablemente los siguientes miembros no se lleven tan bien. Y no se puede sacar este valor agregado, perdón otra vez la palabra, que se tiene de la que se tiene de las redes que se están construyendo. Entonces yo creo que es importante formalizar que sea un contacto con las revistas y no personal, porque las personas se van y los proyectos se quedan. Bueno, esperemos que se queden, pero esa es la meta. Y en este caso creo que todos se van a quedar, pero sí, o sea, formalizar los contactos que se tiene, trabajar más, como dice Camila, y eso es todo. Pero me llevo muy bien con todos. Sí, bueno, pues creo que Miguel lo dice muy claramente, ¿no? O sea, falta quizá, más allá de la relación personal que cada uno pueda tener con los directores o con los consejeros de las otras revistas, faltaría dar ese paso, ¿no? O sea, tender hacia un pequeño acuerdo de colaboración, etcétera. Y pues bueno, simplemente en el caso de distintlatitudes.net, nosotros nos nutrimos muchísimo de colaboradores del Colegio de México y nosotros nos nutrimos muchísimo de colaboradores de la UNAM. Entonces, pues sí, por supuesto, nosotros, a pesar, cuando decías competencia, que si habría competencia entre revistas digitales, yo creo que sí la hay, mucha, pero entre nosotros mismos, no sé, ahí no estaría tan seguro. O al menos entre Distintas Latitudes y lo que es Escenarios 21, Ágora y Cuadrivio, por ejemplo, solamente un punto. Nosotros, como ya mencionaba, no somos una revista que publique textos académicos y tampoco somos una revista necesariamente estudiantil. O sea, si bien nuestro mayor grupo de lectores tiene que ver con personas que están haciendo licenciatura, maestría o doctorado en algún tipo de ciencias sociales, trasciende, o sea, va un poco más allá. Están, no sé, simplemente hubo un texto sobre movilidad y transporte público en América Latina y evidentemente el target tal cual iba más allá de estudiantes de urbanismo, de arquitectura o de lo que fuera, ¿no? O sea, los que escribieron todos eran personas que ya estaban a cargo de algún tipo de institución de transporte público, de cuestiones de infraestructura, etcétera. Y los lectores, y sobre todo más los que comentaban, eran ese tipo de personas. Y lo interesante era que eran personas, nuevamente, ¿no? O sea, de Argentina, de Chile, de Tijuana. Tuvimos ahí una respuesta muy interesante, Tijuana. Y Pues sí, o sea, digamos, nosotros quizá tampoco somos una revista de literatura, bueno, digamos, o como quizá es más evidente en Cuadrivio, pero sí sería muy interesante tener una vinculación mucho más formal hacia afuera, ¿no? O sea, nosotros tenemos ya algunos vínculos con revistas de Colombia y con revistas de Argentina, que pues, seguramente también podría ser muy provechoso que si algún colaborador, no sé, por decir algo, argentino, chileno, lo que sea, además de hacer estos textos más concretos, más cortos, quisiera también darle salida a otro tipo de textos que él haya hecho con una dinámica más o con una estructura más académica, pues que sepa que existen estas otras revistas en donde pueden ser como también una válvula de escape, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Y bueno, pues bien, estamos hablando de que ustedes quieren llegar a muchos lectores, de que sus publicaciones han trascendido fronteras e incluso áreas del conocimiento, que no solamente se quedan en los estudiantes de relaciones internacionales. Y me gustaría saber qué impacto, o si ustedes han llegado a pensar qué podría ser, qué consecuencias tienen sus publicaciones, es decir, qué impacto quieren que llegue a tener en la sociedad. Porque no solamente está limitada la sociedad en México, sino también hay otros investigadores que les están contestando que no solo están en México y que ustedes están valorando sus artículos, sus colaboraciones. Bueno, a mí me parece muy importante que lo primero que estamos haciendo de entrada cuando fundamos una revista, cuando lanzamos al aire, es intentar estimular no solo a los lectores sino también a los colaboradores, es decir, un poco como decía Daniel, pues sería como darle unas cachetadas a los zombies en ese sentido, o sea, como decir, a ver, está el espacio abierto, hay gente que está interesada en hacerlo y es un poco una invitación un poco provocativa, no es simplemente vamos a publicarte tus trabajos finales, sino ponte a escribir, ponte a pensar, ponte a compartir, haz algo interesante, interésate en algo, ¿no? Entonces, creo que eso es ya bastante importante. Y también la cuestión de estar rebasando estas fronteras implica sí acercarnos a... O sea, la respuesta que hemos tenido de estudiantes chilenos, argentinos, de Bolivia, que dirigen o no otras revistas, que han publicado en otros lugares, es francamente emocionante, cuando menos en el caso de Cuadrivio. Entonces esto habla también ya de un acercamiento distinto, de un acercamiento francamente comunicativo, de problemas, de inquietudes, de temas, de ejercicios literarios, de pensamiento, y el reconocimiento que también se tiene de académicos, ¿no? De los invitados, que se le escriba a un sociólogo español, doctor, especialista en no sé qué cosa, y que responda con todas las ganas de escribir y que te pregunte qué quieres que escriba y para cuándo, y que le mandes comentarios. Finalmente es también un reconocimiento de que somos parte de una generación, o bueno, no de una generación en sentido estricto de edad, sino también de un movimiento de conocimiento, de ideas, de creación, que debe ser reconocido no solo por los académicos y los profesores y bla, bla, bla, sino por nosotros mismos, y que tomemos un poco en las manos eso que nos está tocando, que podemos hacer, y que aprovechemos los espacios que hay para hacerlo. Entonces creo que, bueno, cuando menos desde mi punto de vista, esa es una de las cosas que se buscan y que sí se ha visto en cierta medida. Bueno, medir en estos momentos cuál ha sido el impacto de las revistas en la sociedad, hablando como en términos muy macros, sería muy difícil. Sin embargo, creo que no es tan difícil si lo vemos en un terreno más acotado. Es decir, si concebimos a nuestras revistas como un elemento que propicia la investigación y la lectura en determinado número de personas y determinada edad, creo que ahí ya podríamos estar hablando de, o podríamos cuantificar aún el aporte. Hay una en los separadores de Cuadrivio pusimos una cita de Octavio Paz que dice que siempre que un grupo de jóvenes escritores se juntan, quieren modificar el mundo, quieren defender el cielo, quieren defender el infierno, y lo único que se les ocurre es fundar una revista. Y en Escenarios 21 ocupamos una frase de Alfonso Reyes que dice, a propósito de la fundación de Cuadernos Americanos, que dice: solo deseamos fijar un sitio en que se congreguen las voces dispersas. Es decir, cada revista tiene muchas cosas en mente a la hora de ponerse a trabajar. Es decir, los desvelos y las malpasadas no son simplemente por el hecho de publicar o simplemente por el hecho de decir tenemos una revista, sino creo tenemos una concepción, una cosmovisión de las cosas que nos hacen llevar un trabajo como lo hacemos. Hay un texto que Camila publicó en el blog de Cuadrivio y que se pronunció en la Semana de Ciencia Política de la UACM hace unos meses, que precisamente explica o trata de explicar qué es lo que estamos haciendo a la hora de publicar revistas y hacer revistas académicas o literarias. Y es básicamente, y yo comparto la idea, una cosa: dejar memoria, dejar registro de las preocupaciones de una generación, de una generación que tiene tremendas particularidades. Es decir, es una generación que entra al siglo XXI y demás, que tiene contacto con todas estas nuevas tecnologías de la comunicación. Creo que el tiempo dirá al final cuál fue el impacto a largo plazo, o el impacto en términos muy macros de no solo de una revista, sino de una comunidad y una generación de revistas que se crearon en cierto contexto. Es decir, ¿a qué ayudaron para la reflexión de determinadas problemáticas o determinados temas que a todos nos atañen en determinado momento? Bueno, yo coincido con los dos. Creo que sí hay que dejar registro de la de lo que nos preocupa, y también creo que las revistas deben servir como plataforma para expresar ideas de los jóvenes o del público al que está dedicada la revista, y también debe generar nuevas ideas. Por ejemplo, en el caso de Ágora, se han tenido experiencias bonitas en el cual han venido estudiantes de otras universidades a pedir la revista porque le dejaron un trabajo acerca de un artículo, y precisamente creo que fue un artículo el artículo que tú publicaste, Héctor, con esa experiencia. Entonces, y en el Facebook nos dicen que también en sus universidades utilizan la revista como un medio de investigación, y ese es uno de los objetivos, que sea un fomento a la investigación. Bueno, al menos ese es uno de los objetivos que busca la revista Ágora. Entonces, que fomente la investigación y genere nuevas ideas. También nos han llegado profesores en esta nueva creación de la sección literaria, profesores de universidades de Estados Unidos nos han mandado poemas. Entonces, creo que es un imán para traer ideas la revista, y también tiene que ser un imán para o un motor para que se riegue el conocimiento y no se quede estancado. Y eso es de todo lo que decía. Ah, bueno, y en este ejercicio de debate de ideas en los jóvenes o sus preocupaciones, quizá a lo mejor en el formato de la revista es un poco más complejo expresar de una manera más espontánea las ideas. Por eso en Ágora la plataforma del blog es muy importante, porque en las columnas hemos recibido colaboraciones de las más variadas que reflejan las preocupaciones no solo de los estudiantes, sino de muchos sectores de la sociedad. Abarca medio ambiente, cuidado del agua, sociedad, lo que pasa en Medio Oriente, en África, lo de cuestiones del Senado, de la Cámara de Diputados, de política exterior. Son muy variados, y yo creo que eso refleja muy bien que un sector importante de la sociedad está preocupado por lo que pasa no solo en su país, sino en el resto del mundo, y que está pensando en ello, y que quizá en algunos casos también hasta hay propuestas o hay proyectos o se vincula con otros proyectos. Y creo que esa es otra parte que en Ágora hemos intentado cambiar, para que el formato demasiado académico, que puede parecer rígido en algunos momentos, se pueda complementar con esta plataforma que es más espontánea y es más libre y es más abierta para expresar este debate. Pues ahí ante la pregunta sobre el impacto, que el impacto social que podamos tener, yo compartiría un poco el escepticismo de Daniel. O sea, medirlo ahorita en función de qué, de clics, como decía Camila, podría ser súper engañoso. ¿En función de qué? Quizá más bien podríamos hablar de las aspiraciones que tendríamos. En ese caso, creo que todos tenemos algún tipo de aspiración un poco quijotesca, ¿no? O sea, y en caso concreto, distintas latitudes, además de lo importante de crear diálogos o de crear debate o de interesar a colaboradores y, no sé, todo el intercambio de ideas, sí tenemos una aspiración y un objetivo mucho más, no sé, cómo expresarlo. Y me refiero, queremos contrastar realidades de América Latina, queremos reflejar que hay problemas compartidos y que hay... además de esos problemas compartidos, hay intentos de solución que pueden ser interesantes y que pueden ser incluso apropiados por una u otra sociedad. Queremos de alguna manera quitar algún tipo de estereotipos que de pronto hay, no sé, como muy claros, ¿no? O sea, ¿por qué los chilenos odian a los argentinos y viceversa? Y de pronto hay tantas cosas que podrían ser tan similares, ¿no? Y de pronto te das cuenta que las personas del día a día ni siquiera conocen más allá de su país. Entonces, nosotros tuvimos en algún momento una discusión dentro de nuestro consejo de hacernos un poco más académicos. Pero la cuestión era, no, o sea, podemos llegarle a los mejores latinoamericanistas que ya están imbuidos de una misma ambición, de una misma aspiración. Nosotros queremos llegarle a las personas que no leen mucho sobre Chile o a los salvadoreños que no leen mucho sobre Argentina, y entonces crear conciencia de que en una u otra nación están pasando cosas que de alguna manera tienen rasgos similares. A mí me sorprendía mucho un texto que acabamos de publicar también sobre El Salvador. Hubo una resolución de los partidos de derecha haciendo un decreto que restaba facultades a la Sala Constitucional. Y entonces los salvadoreños, los jóvenes salvadoreños, salieron a la calle a hacer una acampada diciendo: esto es una obvia venganza de los partidos de derecha contra la Sala Constitucional, que está dictando normas en contra de sus intereses. Y entonces de pronto te pones a ver que cosas muy similares pasan también en México, cosas muy similares pasan en Venezuela. Y entonces nuestro objetivo no es solamente vuelvo al mismo punto, no es solamente llegarle a un grupo más acotado, que podrían ser personas ya interesadas en ciencias políticas o en relaciones internacionales, sino abrir el espectro, decirle: tú, mexicano, que te interesas por el fútbol, por la ciencia, por cualquier tema, fíjate que hay cosas que pueden ser, y te lo puedes leer en una sentada, en 15 minutos ya te enteraste algo que está pasando en otra parte de la región. Y lo mismo, nosotros tenemos nuestra sección principal intenta hacer justamente eso, es hacer una comparación número con número sobre lo que está pasando, temas de movilidad. ¿Cómo está el transporte público en Curitiba, Brasil? ¿Cómo está el transporte público en Tijuana? ¿Cómo está el transporte público en Chile? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también nos ha funcionado muy bien la sección de crónicas. La sección de crónicas, que le cuentes cómo es vivir un día en Santiago de Chile. ¿Cómo es vivir un día en Medellín, ¿no? Y entonces, pues digamos, hacia allá va un poco, hacia, digamos, por más utópico que se pudiera escuchar, hacia... crear alguna conciencia latinoamericana que en algún momento permitiera mayor integración. Sin duda interesante las diferentes opiniones que tienen los colaboradores de las revistas, pero ahora vamos a dar de nuevo un corte a esta entrevista para pasar a escuchar una canción. Ahora es Youngblood de Norah Jones. Pretend my heart's not on fire if you steal my true love's name. Broke down subway in the city of spires. Tape your picture over his in the frame. We'll imagine we're sleeping revolver shotgun wedding in a strange Soho. Our chambers hold silver collars, gun down werewolves wherever we go. Gun down werewolves wherever we go. Midnight phone calls, the back of a Mustang. my neck with a crooked, cracked fang. You always hoped one day you'd be mine. Through our fathers, our funeral pyres, I'm not sure. We were playing a game, busted gasket in a field full of lights. No one noticed we set fire bones aflame. No one noticed we set fire bones aflame. Said I made promises I'll always deny. Now we'll never know what the other meant. Watch us ticking like a heartbeat gone berserk. Lost the chance to wind the key. Roosters are nothing but clucking clockwork. Our fears are only what we tell them to be. Our fears are only what we tell them to be. Drown the last of our matches, burn the rest of each other. You were strongest when I ached for breath. Through the thick of smoke we'll finally smother. Estamos de regreso ya para la despedida. Comenzamos entonces con cada uno de los integrantes que nos den sus conclusiones generales, un medio de contactarlos, el sitio de su página, cómo acceder a la revista o poder colaborar en futuras ocasiones. Comenzamos con Ágora. Bueno, pues decirles que agradecerles la invitación al programa. La verdad, creo que eso es un ejercicio que va a demostrar o deja constancia de que las revistas son estudiantiles y juveniles al mismo tiempo. No creo que sean adjetivos excluyentes. Y yo me quedaría con la enseñanza que las revistas son un medio para expresar ideas, comparar realidades, compartir poesía, literatura, y la verdad son, valen la pena. O sea, después de todo el trabajo que se tiene en el proceso de editorial, creo que vale la pena ver tu número publicado, porque es información, es trabajo que le va a llegar a además gente interesada y que puede, pues, ya sea aportar o hacer más grande el conocimiento. Entonces yo creo que si esto es una invitación para los radioescuchas, si tienen la oportunidad de entrar a un proyecto como estos, lo hagan, porque realmente vale la pena el trabajo. Y bueno, contactarnos, la página de internet de Ágora es www.colmex.mx/ágora, y ahí estamos, la versión electrónica. Si quieren un ejemplar, nos pueden mandar un correo a agora.colmex@gmail.com, y en ese correo estamos siempre contestando. Entonces, cualquier duda, información que quieran, ahí estamos. Y el blog también es el www.colmex/agora/blog, y ahí estamos para cualquier discusión que pueda salir. Okay, gracias por venir, Miguel. César Martínez, ahora pasamos con Cuadrivio. Bueno, yo les agradezco muchísimo en nombre de Cuadrivio la invitación, y les agradezco también la iniciativa que tengan de tener esta estación y de habernos invitado a compartir nuestra experiencia y discutir estos temas. Yo sí creo que hace falta mucho pensar desde nosotros que hacemos revistas, nuestro lugar como revistas electrónicas en la red, en el mundo de la red y en lo que eso signifique culturalmente, ampliamente. También creo que, insisto, que debemos vincularnos. Finalmente todos estamos interesados en cierta promoción de pensamiento crítico, de lectura, de ciertos ejercicios que queremos hacer dentro de nuestra generación y que queremos llevarlos adelante. Entonces creo que sí necesitamos acercarnos, hacerlo juntos. Sí coincido con Daniel, la competencia en ese sentido no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, y solo me queda invitarlos a visitar Cuadrivio en www.cuadrivio.net y a escribirnos al correo de revistacuadrivio@gmail.com. El enlace al blog está en la página de la revista. Ahí pueden consultar todos los números que hemos publicado. Y bueno, ahora ya se cerró la convocatoria para el cuarto número que está por salir, pero seguimos recibiendo trabajos de todo tipo. Entren a ver las secciones. Hay muchísimos temas, muchísimos estilos, muchísimos contenidos y tipos de presentación de textos, de artes visuales, de trabajos que pueden ser muy interesantes para todos. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, Camila. Daniel, ¿qué nos puedes decir de escenarios? Bueno, agradecemos mucho la invitación a este espacio y bueno, simplemente animar a los que estamos aquí y a los que nos escuchen y estén en contacto con nosotros, de que sigamos haciendo este trabajo que es, pareciera no ser importante, pero lo es y lo es mucho, y seguir creando nuevos espacios, es decir, no solamente quedarnos con esos que ya tenemos, sino seguir trabajando en espacios como este, ¿no? el Alef, y espacios como las revistas, que son bien necesarios. Y bueno, la invitación es a que los que nos escuchan se sigan acercando, sigan leyendo, sigan colaborando con las revistas. Y el contacto, la página es www.escenarios21.com, y estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y en la página hay una pestaña que dice colabora. Ahí podrán revisar como los parámetros editoriales para poder mandarnos un texto, y el correo electrónico pueden escribirnos a redaccion@escenarios21.com para cualquier duda. Bien, gracias por haber venido, Daniel. Y finalmente con Jordi Meléndez de la revista Distintas Latitudes. Pues igualmente, primero dar un agradecimiento por la invitación. Fue muy interesante poder compartir esta charla, estos minutos con ustedes. Y pues sí, yo también me quedaría con esta idea, ¿no? Además, o por encima de la competencia, creo que a lo que deberíamos de tender, sobre todo si somos medios digitales, es a crear comunidad, ¿no? O sea, el establecer redes es lo que finalmente va a poder hacer que se potencie nuestra capacidad de llegar a más personas y tener mejores contenidos y mejores colaboradores. Distintas Latitudes, bueno, pues es, como ya te decía, una revista de reflexión de temas de actualidad latinoamericana. Dejamos abierta la invitación a cualquier persona que quiera participar. Nuestro sitio es distintaslatitudes.net, es muy sencillo. Ahí en la página está también un apartado para contacto y un apartado de convocatorias, por si alguien se puede interesar. Dejo dos ideas solamente finalmente. Nuestros próximos números, como ya te decía, en julio viene sobre fútbol, política y nacionalismos en América Latina. En agosto viene sobre identidades urbanas en nuestros países, y finalmente barrios bravos en América Latina. Entonces también ese me imagino que va a estar un poco interesante. Y una cosa más, afortunadamente hace un par de meses recibimos una pequeña donación de una fundación franco-suiza, Y con este pequeño apoyo nosotros vamos a hacer un concurso de videocrónicas. En algún número anterior habíamos hecho un ejercicio de que una persona se subiera al transporte público a grabarnos cómo es transportarte en tu ciudad, ¿no? Entonces queremos hacerlo de una manera un poco más formal, más profesional, con un premio de 15,000 pesos, en su equivalente en cualquier otra moneda de la región. La convocatoria sale en 2 semanas, pero pues ya solamente lo digo para que estén pendientes si alguien está interesado también en participar de alguna manera, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias por la conversación. Bueno, gracias por haber venido todos. Ya nada más me gustaría concluir que las revistas estudiantiles y juveniles en específico son verdaderamente un espacio muy importante, un tanto como la canción de Ana Torrojas, aquella que dice es un cuadro de bifontrismo que siempre da una faz. Pues sería interesante ver también la otra faz, ¿no? Que hemos visto aquí un poco los claroscuros de cada una de las revistas, el lado bonito pero también el lado oscuro, el lado macabro, tipo con la fuerza oscura de Darth Vader, que siempre estará presente. Nuevamente agradezco la presencia de todos los invitados y pasaremos a continuación a la sección de Cucucu Cuéntame. Comunícate con nosotros. Pues bien, en esta ocasión tenemos algunas invitaciones dobles para ustedes que nos están escuchando, ya sea en vivo o escuchen nuestra grabación, para el taller coreográfico de la UNAM, ya que contamos con 5 invitaciones dobles para ustedes y aplican para la función del próximo domingo 19 de junio en la Sala Miguel Covarrubias, el Centro Cultural Universitario. Los boletos se entregarán de 11 a 11 y media el mismo día de la función, así que si les interesa, va a ser un programa especial para el festejo por el Día del Padre, así que pueden llevar a su papá, ya que las invitaciones son dobles. Entonces, si les interesa, pueden comunicarse con nosotros, mandar su correo electrónico y nombre completo a nuestro mail, elalep.comunicaradio@hotmail.com, a nuestro blog, elalepcomunicaradio.com. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Esto fue la LEP por Comunica Radio.